Hacemos responsable de esta medida de fuerza al gobernador Ignacio Torres, que le miente a la comunidad, y al secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, que no convoca la paritaria como dice la ley. Seguimos reclamando entonces con este paro la reanudación de la paritaria tras la interrupción unilateral del diálogo, con un solo motivo: el sueldo docente no alcanza en la provincia de Chubut para vivir dignamente. ¿De qué otra forma se lo tenemos que decir? Presentándole números, estadísticas. Claro, legisladores, ministros, comisiones de servicios, subsecretarios, no viven con lo que vive una maestra de grado. El esfuerzo lo hacemos los docentes, que nos levantamos temprano para ir a brindar educación a nuestros estudiantes, para defender eso que amamos, que es la educación pública, y que terminamos extenuados después de dos turnos para poder tener alguna moneda, porque eso es lo que nos pagan, para vivir dignamente. Repudiamos el decretazo con el que impusieron el 2% como recomposición salarial vergonzosa. Y lo decimos otra vez, lo hace igual que Javier Milei, porque está en esa línea, porque quieren destruir la educación pública y los derechos de los trabajadores. Y no lo van a lograr, porque los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina seguimos luchando.